Amantísimos hermanos, este día las grandes religiones del mundo recuerdan a Jesús clavado en una cruz y encarnecido. Algunos lloran su muerte, pero no se arrepienten de sus pecados. No reconocen sus faltas y no corrigen sus errores. Ojalá que entre ellos no estéis vosotros. Amados hermanos, a esta hora nos hemos apartado del trajín del mundo, del ruido de las gentes, y hemos llegado hasta aquí para que con respeto y reverencia hagamos un acto de presencia. Aprovechemos este bendito silencio. Levantemos nuestro pensamiento a Dios y démosle gracias por haber venido. Démosle gracias por estar aquí. Y así, callados y sumisos en paz, recordemos no la muerte de Jesús, recordemos su hermosa enseñanza, sus palabras benditas que fueron un riego bienhechor para todos los seres de la tierra. Recordemos a Jesús en ese hermoso y bendito ministerio de amor. Las máximas en su evangelio son códigos del amor universal. Por ello Jesús cimentó su enseñanza y su doctrina en el amor bendito del Padre Eterno. Así, amantísimos hermanos, el mundo espiritual lo recibe en este instante, dando a cada quien y a cada cual la más hermosa de las bienvenidas. Benditos entonces por estar aquí, en cuerpo, en alma y en espíritu. Amados hermanos, cuenta la tradición del mundo que Jesús, con la cruz a cuestas, subió al Calvario y en medio de las cruces de dos ladrones, Jesús fue crucificado. Dice la tradición que de aquellos dos ladrones, uno era bueno y el otro era malo. El que era malo, en forma de insulto, le dijo a Jesús: si en verdad eres hijo de Dios, anda, baja, sálvate tú y sálvanos a nosotros. El que era bueno le dijo: no hagas, ni digas eso. Nosotros estamos aquí porque somos ladrones y hemos robado lo ajeno. Pero él nada malo ha hecho. Y luego, dirigiéndose a Jesús, le dijo estas palabras: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mas yo digo a vosotros lo siguiente, amados hermanos, que aquellos dos ladrones no podían ser buenos por la sencilla razón que eran ladrones y robaban lo ajeno, hermanos. Mas, a manera de reflexión y de análisis, yo les pregunto a los que están presentes, hermanos amados, hermanas amadas, ¿habrá en vuestro mundo buenos ladrones. Les pregunto a todos, ¿habrá en vuestro mundo buenos ladrones? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Habrá buenos ladrones? ¿Habrá buenos ladrones? Mas yo digo que sí. ¿Sabéis cuáles son esos buenos ladrones? Aquellos que le roban al que tiene para darle al que no tiene y no se quedan con lo robado. Sí hay buenos ladrones, amados hermanos. Aquellos que le roban al que tiene, le dan al que no tiene y no se quedan con lo robado. Por ello, amantísimos hermanos, es importante que vosotros canalicéis vuestro entendimiento y abráis las puertas de vuestra conciencia humana. Mirad que a la altura de este tiempo, cuántos roban, cuántos matan, cuántos llenan y cuánta criatura hay que os perjudica. Y sin embargo, delante de Dios, no son ladrones. Delante de Dios no son malos, porque son sus hijos, descarriados, confundidos y apartados de las sociedades del mundo, hermanos. Por ello, os digo a vosotros que aprovechéis estas enseñanzas que provienen de Cristo. Estas enseñanzas que fueron vertidas por Jesús a mucho tiempo a su paso por la tierra. Cuenta la tradición también, amantísimos hermanos, que Jesús estando en la cruz pronunció unas palabras y una de estas palabras fueron: Señor mío, Dios mío, tengo sed. Y una de esas palabras fueron: Dios mío, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no podía decirle a Dios esas palabras, porque Jesús en toda su vida acató y respetó la voluntad de Dios. Por eso Jesús no podía decirle a Dios esas palabras. Era sumiso y obediente. Y sin embargo, Jesús en plena cruz pronunció unas palabras en el lenguaje arameo. Y en esas palabras Jesús decía: hermanos míos, ¿por qué me habéis abandonado? Jesús se refería a sus discípulos. Unos se escondieron y otros se fueron de su presencia. Solamente su santa y bendita madre y unas piadosas mujeres al pie de la cruz esperaron que el cuerpo de Jesús fuera bajado, hermanos. ¿Qué haría una madre al ver a su hijo encarnecido en una cruz? ¿Qué hacéis vosotros, madres benditas, cuando vuestros hijos pasan por un mal momento o son también víctimas de las circunstancias del camino? Fue la Virgen que siempre permaneció con su hijo, acompañada por unas piadosas mujeres. ¿Quién de vosotros en este tiempo pertenece a una escuela de enseñanza crística, ustedes pueden considerarse discípulos de Jesús, porque así le llamáis al Maestro. Ustedes pueden considerarse discípulos del amado Maestro Jesús. Tened cuidado, porque pudiera ser que el día de mañana se aparten de su presencia y se olviden de su camino. Seguir a Jesús no es fácil, amantísimos hermanos. Tenéis que dejarlo todo. Tenéis que renunciar a vuestras comodidades, a vuestros lujos y también a vuestras pertenencias, hermanos. Jesús allí hizo un solo llamado a unos hombres para hacerles sus discípulos. Jesús dijo a unos hombres que en una barca pescaban: venid a mí, dejad las redes en la barca y seguidme, porque yo os haré pescadores de hombres. Yo pregunto a los que están presentes: ¿habráis hecho algo por las almas perdidas? ¿Habréis consolado a algún lloroso en vuestro camino? ¿Habéis levantado a los que tienen en el camino de la tierra? ¿Habréis consolado a las viudas? ¿Habéis levantado y consolado a los huérfanos? Porque nada de esto es un pescador de Cristo y está cumpliendo con su bendito ministerio, hermanos. Para eso son estas enseñanzas o meditaciones de la Semana Mayor. ¿Por qué el vulgo le llama a estos días santos? Vosotros mismos decís que son días santos o Semana Mayor. ¿En dónde consiste la santidad del día, hermanos? ¿En dónde consiste la mayor de las semanas? Si todos los días son buenos, todos los días son maravillosos, que todos los días el Padre Eterno les da bastantes, múltiples oportunidades para que hagan algo en pro del bien de sus demás hermanos. Adelante, hermano. amorosos y benditos hermanos, a la altura de este tiempo, todavía en el mundo, hay criaturas que se preguntan, ¿quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino Jesús al mundo? Más, yo digo a los que están presentes, que poder tenía aquel hombre, que a través del polvo de los siglos y los años, han borrado de la faz de la tierra sus hermosas enseñanzas. ¿Qué poder tenía aquel hombre que hacía milagros? ¿Qué poder tenía aquel hombre que hacía prodigios y que levantaba muertos de la tumba? ¿Qué poder tenía Jesús, hermanos? El poder que tenía Jesús era el poder del amor, hermanos. El amor es tan poderoso, amantísimos hermanos, porque es la semilla fecunda que cada uno de vosotros lleva. Solamente que esa semilla no ha germinado, no ha crecido, no ha florecido. Lo que hizo Jesús fue por el poder amoroso que siempre llevaba en su alma y que vertía en su corazón. Jesús fue aquel cansado caminante que paso a paso quiso recorrer los caminos. Jesús fue aquel cordero que manso y humilde se acercó al matadero. ¿Y sabéis vosotros por qué Jesús se ofreció como víctima? ¿Y sabéis por qué Jesús fue la víctima que se inmoló? Jesús entregó su cuerpo y dio su vida para que los hombres cesaran la barbarie, hermanos. Para que los hombres dejaran de contender y para que los hombres se vieran como hermanos. Esa es la causa y el motivo por qué Jesús voluntariamente se ofreció en aras del sacrificio, en aras de la humanidad. Jesús vino al mundo, llegó a la tierra para implantar dos grandes columnas, hermanos. Fijaos bien porque repito la palabra. Vino al mundo Jesús para implantar ante los hombres dos grandes columnas. La primera columna fue dar a conocer a los hombres la paternidad de Dios entre toda la humanidad. Eso significa la primera columna, dar a conocer la paternidad de Dios entre todas las criaturas de la tierra. Por ello Jesús, entre todos los profetas iluminados que vino al mundo, fue el único que a Dios le llamaba mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos. Decía esto para poder diferenciarlo del Padre material, del Padre que engendra, del Padre que cree, hermanos. La otra columna que implantó Jesús en la tierra también está erigida, hermanos. Está de pie y sigue vigente en este tiempo. La otra columna que implantó Jesús fue dar a conocer a la humanidad la hermandad entre todos los seres humanos. Por ello Jesús a todas las criaturas que encontraba les decía, hermanos míos, y los llamaba y consideraba hermanos de él. Eso es lo que no sois vosotros, porque vosotros solamente reconocéis a vuestros hermanos de sangre, a vuestros hermanos de carne. Pero a los extraños, a los extranjeros, menos a los enemigos, sois capaces de llamarles hermanos. Es la enseñanza que perdura a través del tiempo y de los siglos. Es la enseñanza que está en vuestro corazón, pero que no ha florecido. ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas, a sabiendas que en esta escuela de enseñanza crística las puertas estaban abiertas y la invitación fue también abierta para todos, prefirieron el festín del mundo, el halago a los placeres de la carne, el convivir las diversiones paganas? Por eso vuelvo a preguntarles, ¿en qué consiste la santidad de estos días? Si no tenemos respeto, no tenemos tampoco tiempo para orar en más perfecto silencio. Ojalá que vosotros seáis los entendidos en esta escuela espiritual. No debe de haber altares. Los altares son para venerar a los santos, hermanos. Y aquí no hay ningún santo. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Y como hermanos, debemos de tratarnos con vivir precisamente en el ejemplo de Cristo. Mirad, hermanos míos, que las religiones del mundo tienen de Jesús la verdad es su palabra. Todos predican la palabra de Jesús. Pero ¿quién es aquel que lleva consigo la verdad del ejemplo vivo? ¿Quién es aquel que poniéndose como ejemplo no dice y hace para los demás? Por ello lo que ven vuestros ojos no es más que un oratorio natural. Lo que está puesto aquí, amantísimos hermanos, es una obra y un prodigio de la madre naturaleza. Fijaos bien la comparación que hago. Es una obra y un prodigio de la naturaleza. Tenéis los elementos que sustentan la tierra, que alimentan vuestro cuerpo. ¿Quién de vosotros es capaz de hacer de este lugar una fuente de agua viva? ¿Quién de vosotros es capaz de hacer de este lugar un faro de luz? Porque esa es la luz y ese es el agua. Y vosotros no lo veis con los ojos del cuerpo, pero sí podéis verlos con los ojos del alma. Agudicen su sentido óptico y podrán contemplar la majestuosidad de muchas entidades espirituales. Las imágenes que habéis colgado en la pared no son vuestros hermanos, porque la imagen que está en la pared era la imagen que tenían cuando cuerpos eran, y de ayer a hoy hay mucha diferencia. Fijaos bien que al Dios nuestro Padre hay que adorarlo y venerarlo en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera enseñanza que vosotros debéis de rendirle al Padre. Adelante, hermano. aconteció que cierto día que Jesús en la vía pública era acosado, perseguido y juzgado, sencillamente porque decía la verdad. Y en cierto día que Jesús estaba dando su palabra en la vía pública, frente al gran templo de Jerusalén, dijo estas palabras: destruid el templo y en tres días yo lo levantaré. Los sacerdotes, escribas y fariseos se imaginaron que Jesús hablaba del templo de Jerusalén, que Jesús hablaba de su templo interno, de su santuario, de su cuerpo material. Por ello cuentan las escrituras que al tercer día Jesús resucita entre los muertos. Y una vez que el cuerpo de Jesús fue sepultado en una tumba, esa tumba fue sellada con una losa de piedra. Pero unas piadosas mujeres que lo seguían fueron a esa tumba con frascos de alabastro, ungüentos y porciones olorosas y balsámicas, porque era costumbre en aquel tiempo que embalsamaran a los cuerpos muertos. Mas cuando aquellas mujeres iban en camino, se preguntaban ellas: ¿quién nos volverá la piedra? ¿Quién moverá la puerta? Y al llegar a la puerta o tumba de Jesús, un ángel las esperaba y les dijo estas palabras: mujeres benditas, ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? No está aquí. Y nunca busquéis entre los muertos al que vivo está. De Jesús, de su vida de Jesús, se han dicho tantas y cuantas cosas. De la vida de Jesús se han levantado montañas de papel escrito. Más de cierto que en verdad os digo que de Jesús nadie ha dicho la última palabra. Porque todo lo que hoy en los templos se cree fueron recopilaciones de aquellos grandes historiadores que dieron a la tarea de copiar, de escribir y guardar documentos para las futuras generaciones. Mas en verdad, de la vida de Jesús nadie puede decir la última palabra. Para vosotros, que tenéis tanto tiempo de escuchar sus enseñanzas, recordad que cuando el Maestro irradia su mensaje y transmite su palabra, no baja y no asciende ni desciende en la materia. Es su divino pensamiento que al tiempo de la irradiación hace contacto con el pensamiento del hombre y éste lo modula y lo transmite haciendo la palabra. Por ello Jesús siempre estará con vosotros y su presencia siempre será otorgándole su enseñanza. Por ello, amantísimos hermanos, en estas benditas meditaciones que esta escuela ofrece a los presentes, tenéis que analizarlas detenidamente, tenéis que valorarlas, porque hasta ahora tenéis entendimientos humanos que bajo la tutela de su facultad son capaces de captar, demologar y transmitir. Es una irradiación muy sutil y maravillosa. Y cuando vosotros sepáis desarrollar, controlar y dirigir la energía de vuestro pensamiento, haréis prodigios y haréis milagros. Por eso, hermanos, hay muchas enfermedades en el haz de la tierra, y casi muchas de las enfermedades son de origen mental, son de origen astral, son de origen de un descuramiento que hay en la mentalidad de las criaturas humanas. Si entre vosotros hay hermanas o hermanos que hayan estudiado la anatomía del hombre, ellos pueden sanar y curar el cuerpo, pero no pueden curar ni sanar el alma, porque para esa cura se requiere otra clase de tratamiento, hermano. Sin embargo, los que están presentes en estas escuelas, en ellos está la semilla para que hagáis prodigios, que aunque no resucitéis muertos, por lo menos hagan algo por el dolor ajeno, que hagan algo por el bien común, porque esa labor es meritoria y tiene crédito en la presencia de Dios. Adelante. Hijo de Dios, hermano mío. Adoramos y bendecimos tu cruz, porque con ella redimiste al mundo y a muchos pecadores de la tierra. Jesús, Hijo de Dios, hermano mío, en este instante te hago presente a estos hermanos lo único que los separa de ti es el cuerpo que llevan y está presente, pero de espíritu a espíritu son nuestros hermanos. Dale la templanza, Señor, para que se enfrenten a la lucha diaria de la vida. Dale la fortaleza y la serenidad para que sean pasivos de mente y sean serenos de espíritu. Jesús, Hijo de Dios, los que están presentes son hijos de los hombres, mas ellos consumen su esperanza, a esta hora están presentes. Y cada uno de ellos que hará presente a los seres queridos que Dios les ha dado. Cada uno de los que están presentes rogará y pedirá por los demás. Jesús, Hijo de Dios, yo recuerdo tu palabra y recuerdo tu bendita promesa, cuando muchas veces decías a los discípulos, que entre ellos estaba yo, buscad y encontraréis, pedid y se os dará. Por esas palabras y esas promesas, yo los invito para que sigan adelante en su bendito camino, para que sigan hollando paso por paso y salgan adelante. Que esta bendita hora sea santa y también sagrada, porque las palabras que fluyeron son para vuestro bien y nunca son para vuestro mal. Sigan entonces con esa paciencia y resignación, pero ante todo, permanezcan unidos. Sigamos buscando y sigamos pidiendo para el bien común de nuestros demás hermanos. Que esta bendita hora sea y consigue a las meditaciones a las cuales vosotros habéis asistido. Llega el momento y la hora y el tiempo, hermanos, en que tenemos que alimentarnos más de la oración que de la comida. Llega el momento en que tengamos que alimentarnos más del trigo y menos de la paz. Por esa razón, con palabras no puedo dar las gracias. Cuando salgan de este bendito lugar, se llevarán con ustedes estas sencillas palabras. Que Dios los bendiga como los bendigo yo. De cuerpo, de alma y de espíritu. Quédense en paz. Vivan en paz. Y trabajen. La paz de Cristo siempre estará con nosotros. Todo de pie. Cualquier instante le vayan a dormir, entren al huerto de los olivos y haciendo oración estaréis con Jesús. Tenéis ojos y podéis ver este oratorio natural. Grábenselo en su mente y cuando estén tristes, cabizbajos y nerviosos, acuérdense que cierto día se acabó y tuvieron presente el presente de Jesús. De las personas que llegaron en esta hora, pasen adelante 7 para que apaguen las 7:12 que están prendidas. Los que llegaron a esta hora, los demás pueden quedar. Hermanos que no han pasado, hermanos que no han pasado, ellas son, pueden escribir con sus manos, sus dedos, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, descansen y dentro de 2 horas pasamos al convivio de los alimentos místicos sagrados para que todos participen y coman bien. Pueden descansar a las 6 de la tarde, regresamos de vuelta a ese momento. Pueden salir hacia afuera para que descansen.